Los días de lluvia me guardo hoy bajo mi camisa de cowboy. Y cambio de sal, si no llega el sol.